me le digan figure, yo sí sé que ella está buena. Que yo me voy a Fusagasugá a bailar con mi morena. Aunque me le digan figure, yo sí sé que ella está buena. El aire que respiro aquí, ay, el aire que respiro allá, ay, me traen muchos recuerdos de mi Fusagasugá. El aire que respiro aquí, ay, el aire que respiro.